que ya no habrá más. Fue hecho, fue engendrado el Altísimo Dios. Vino sobre el vientre de María. Y el Espíritu Santo concibió en ella. De tal manera que lo que iban a hacer era del Espíritu, no era de alguien humano. ¿Lo entiende y lo cree? Porque si no hubiera sido un hombre el que nace. Pero nace un hombre de la concepción espiritual que estoy hablando. Y al nacer, nace como un hombre, para ser probado como un hombre, para tener las limitaciones que Él, en espíritu, voluntariamente se puso para venir a la tierra. Porque de otra manera hubiera venido sabiéndolo todo y con todo el poder de una vez, como va a venir la segunda vez. Pero ¿por qué vino la primera, que parecía más hombre que Dios? Porque Él voluntariamente se limitó. Que eso fue dilucidado. Y a referir, cierto, desde la. Y le tú eres el hijo. Sabía que lo votó. Pero venía un postrer Adán y dijo: a este también lo voto. Por eso el Señor quitó todo atributo. Y le dijo al diablo: aquí soy yo, un hombre que va a obedecer a Dios. El que va a pelear contigo es un hombre santo, ungido. No voy a echar mano de la divinidad. Muy bien. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Porque el diablo no se atrevería a atacar a Dios. Estaba atacando a uno que se decía ser hijo. Se decía según él, pero era hijo de Dios. Entonces empezó el ataque. ¿Usted cree, hermano, que era una comedia? Era aquello de: si tú tienes hambre, haz las piedras pan. Y si el Hijo de Dios hubiera dicho: pues tengo hambre y las voy a hacer pan, no era pecado hacer pan, sino los panaderos estuvieran condenados. El pecado ahí hubiera sido obedecer a Satanás en vez de a su padre. Luego ahí tentaron el cuerpo de Jesús. Ahora van a tentar el alma. Mira, si tú eres el Hijo de Dios, debes tener a los ángeles a tu servicio. Debes tener poderes mayores. Entonces mira, ¿por qué no te tiras de las almenas del templo y tú vuelas? Todo el mundo te va a recibir como el Hijo de Dios. Tampoco sería pecado hacer uso de un milagro de volar. Cristo era transportado de un lugar a otro, ¿no? Pero el pecado iba a ser ahí que el alma hubiera cedido a la grandeza propuesta por Satanás. Grandeza temporal y satánica por la orden. No cedió, gracias a Dios. La tercera tentación va al espíritu. Y le dice al espíritu humano de Jesús: mira, ¿por qué no me adoras y te doy todo sin que vayas a la cruz? Adórame. Función espiritual, ¿no? El Señor dijo que solo adoraba al Padre. Entonces, esas tres cuestionamientos, esos tres ataques, eran para el Jesús, perfecto hombre, pero en la esencia perfecto Dios. Ve que estoy reconociendo eso. Entonces, note usted, hermano, que Él en esencia es Dios, porque está en esencia Él. En corporeidad, en envoltura, es hombre, pero hombre engendrado del Espíritu. Amén. Le damos un aplauso, vamos a ver. Ahora, Él forma parte de la Trinidad. Es el Hijo. El Espíritu Santo actúa en esta ocasión de la visitación del Hijo. Actúa como el que va a cuidar y a desarrollar a la novia o esposa de Jesús mística. Además, va a amparar el Espíritu Santo en su invisibilidad, porque no tiene cuerpo, va a amparar al cuerpo físico del Hijo. Por eso hizo todo ese ministerio. El Señor no hizo el ministerio como Dios, porque no hubiera tenido necesidad de echar mano de dones, sino que Él hubiera hecho por ser Dios. Pero como renunció a los atributos mientras estaba ahí, acá, entonces lo tuvo que hacer echando mano del respaldo y del poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo Jesús nos da el ejemplo de que un ungido en santidad puede hacer las obras que Él hizo. Por supuesto, quitando la redención, esa solo la podía hacer Él. Quitando Getsemaní, ¿por qué esos dos? Porque ahí fue la entrega total de Cristo para redimirnos. Y nadie podía ocupar ese lugar, porque todos, aparte de Él, a excepción de Cristo, las criaturas, todas teníamos pecado. Entonces tuvo que llegar a la cruz el que no tenía pecado, para que al morir Él sin tener pecado, moría por nosotros que tenemos pecado. ¿Lo entendemos, verdad? Gloria a Dios. Por eso la Trinidad es en unidad. Porque la esencia que envuelve a la Trinidad no se puede separar, no se puede dividir, no crece, no se subordina una parte a otra de ella. Quiere decir que la esencia es el Dios uno, el único, que hace que la personalidad sea tres en uno. Claro que es un misterio, porque unos dicen que solo son funciones triples, otros dicen que son tres dioses separados. Nosotros aquí, lo que yo predico es tres personas en un solo Dios verdadero, trinitarios. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria sea su nombre. En Juan 1:1 dice, si nosotros lo entendemos, estoy esforzándome mucho, como que volumen o algo falta, hermano, no sé qué pasa aquí, falta algo. Me estoy haciendo mucho esfuerzo la voz. Vamos a ver, Juan 1:1, algo se descompuso por ahí. Juan 1:1, lo va a leer conmigo. Usted sabe que Juan está explicando el comienzo, es el Génesis del Nuevo Testamento. Génesis del Nuevo Testamento. En el principio existía, dice la versión de las Américas, el Verbo. Eso quiere decir, no existía sino solo la palabra, el pensamiento, lo espiritual, pero no había cuerpo en el Hijo. En el principio existía el, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, el Hijo, pero como Verbo, como palabra, sabiduría, etcétera. Y el Verbo, mire, la palabra estaba con Dios. Entonces ya está aparte de Dios, pero es Dios. Por eso dice Colosenses, me parece, que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación bajar a hacerse hombre, siendo igual a Dios. No dice parecido, semejante, sino igual. Entonces yo creo en las tres personas, en la igualdad de la esencia. Seguimos, dice, y este Verbo que existía ya, esa es eternidad, y estaba con, era Dios. Así lo dice, ¿verdad? ¿Ya lo leyó? El verso 1. Lo voy a leer de corrido. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba en el principio con Dios, repite en el verso 2. Y así va desgranando, y dice que todas las cosas fueron hechas por él, etcétera. Y dice que vino a la tierra. Pero en el verso 14, mírenlo bien. El verbo se hizo carne, tomó cuerpo y habitó entre nosotros. Dice que los que son de la familia de él, verso 12, trece, nacen no de sangre, ni nacen de voluntad de varón, sino que nacen de voluntad de Dios. Son engendrados por Dios. Ahora asómbrese usted. Dice que nosotros al nacer otra vez somos engendrados del Espíritu. Y ese engendramiento de parte del Espíritu va a permitir que el cuerpo y el alma lleguen a un estado eterno, habiendo pecado. En cambio, en el caso de Cristo, como Él nunca pecó, cuando redimió al hombre, entregando su cuerpo, su alma, entregándose entero, entonces viene el Padre y hace, recoge el pago, y hace que ese Cristo, cuerpo y alma, externice. Porque él no tenía pecado. No es que es un proceso largo. Él no tenía que pasar un proceso largo. En cuanto pagó la cuenta nuestra, dijo: yo no tengo nada que deber. Y entonces fue exaltado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que no? No estamos hablando otra cosa. Vamos a ver qué más. Ahora, ese Cristo está aquí limitado. Es decir, estuvo limitado. Estaba aquí y no estaba en otro lado. Pero el Espíritu Santo, que no se limitó, nunca se ha limitado, iba a bajar, a relevar a Cristo. Porque Cristo se iba a ir, nuestro Señor se iba a ir a la diestra del Padre, habiendo terminado el pago del pecado. Entonces el otro, del mismo nivel divino, Espíritu Santo, que no es mujer, Espíritu Santo, que es neutro en la divinidad, pero asume funciones diferentes, bajó y se hizo cargo como nodriza, como alimentadora, como nodriza, pues, sin tocar la personalidad del Espíritu Santo. Se hizo cargo de la novia de Cristo, que se quedó aquí. Ahora, Pablo, en una de sus epístolas, dice: yo, dice, os he engendrado en mis prisiones, dice. Bueno, engendraba él realmente hijos, hablaba de hijos espirituales, se lo refiere a Timoteo. Pero luego dice, en otra porción, dice: yo soy nodriza. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es padre o es nodriza? Porque lo que está hablando son funciones. No por ser el nodriza, ya es mujer, ¿verdad? Lo mismo, el Espíritu Santo vino a regenerar, vino a cuidar, a hacerse cargo de la iglesia como nodriza, pero no eso implique que él, el Espíritu Santo, sea femenino. Que quede bien claro. Cualquier otra cosa que digan, que dicen, que dije, no dije, hermano, me lo arreglaron. Para que usted ya no crea en la palabra. Mire, el peor delito en estos casos es sencillamente atribuir a otro. Ese es un delito en el mundo. Y allá en el cielo también es el que le añade a la palabra. O le quita a la palabra divina. Pero en este caso no estamos hablando más que del tema. El tema es que el Espíritu Santo, como Dios, invisible, pero hecho visible por sus obras, vino a la tierra y todavía está, hermano, todavía está aquí. Aleluya. Ahora bien, el Padre se hace visible en su invisibilidad, porque la esencia nadie la ha visto. Y dice que nadie la verá jamás, porque es una energía. Pero se hace visible en el Padre. Por eso nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no estamos orando netamente a la esencia, sino a una persona de las tres. Estamos orando al Padre, estamos con el Hijo y estamos con el Espíritu Santo, porque la esencia nadie la ha visto jamás. Usted no se arrodilla, esencia, te pido esencia. No, ¿verdad que no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, ahora bien, esto lo puedo sostener con la Biblia. Usted aflíjase cuando yo quiera sostener algo de mis propios sueños, pero de la Escritura, pues algo se tiene que aprender, ¿verdad? Y por el Espíritu. Ahora bien, entonces ya ve usted que estoy describiendo. Ah, alguien me dijo, ¿cómo así que se ha visto al Padre? Moisés le vio las espaldas. Abraham le dio un cabrito. Abraham lavó los pies de ese personaje. Capítulo 18 de Génesis. O sea que si a la esencia nadie la vio jamás, entonces, ¿qué está mirando Abraham? Pues no está mirando la esencia, está mirando al Padre, a Jehová. Aleluya. Está grueso eso, pero aquí está, hermano. Si usted quiere que lo miremos. No para hacer que Dios es un viejonón enorme que está flotando en el espacio. No, mírelo como dice aquí, sencillamente lo transcribo. Son las que se llaman teofanías, o sea, presencia de la divinidad en alguna forma visible. No estoy diciendo que necesariamente es de carne y hueso como nosotros. No saben que uno de los profetas le dice a Dios, creo que Jeremías, oh Jehová, tienes tus ojos como nosotros. ¿De qué colores son tus ojos? Dice hasta un canto burdo que hay por ahí. Pero le dice Jeremías, Jehová, y tú también tienes boca como nosotros. Y también tú hablas como nosotros, etcétera, ¿verdad? Pero miremos el 18. Dice, y el Señor, en su Biblia decir Jehová. ¿Quiere ratificarme ahí? 18:1 de Génesis. ¿Cómo dice? Jehová, para hacerle más énfasis, aquí dice, el Señor, con mayúscula. Entonces fue Jehová. Dijo, vamos a ver, ya hasta me perdí de uno. El Señor se le apareció en Mamré, en el encinar de Mamré, mientras él estaba sentado en la puerta al calor del día. Ahora oiga usted dirá, bueno, pues una visión, ¿verdad? Bueno, pues algo que estaba soñando, se medio durmió, ¿eh? Pero seguimos. Y dice, alzó los ojos Abraham, ¿verdad? Y vio tres hombres. Estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces trae un pedazo, trae un poco de agua en el cuarto, les lava los pies, fíjese, trae un pedazo de pan, les da, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora voy a saltar hasta donde se van los otros dos, resulta que eran ángeles, y vamos a ver el 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara tu mujer? Porque solo Jehová se quedó con él en la tienda, y los otros dos fueron ángeles a Sodoma. Entonces dice, vamos a ver, y se le negó que hubiera reído, si hubiera reído Sara. Hay una, lo que quiero decirles es que hay una plática entre Jehová y los que están en la tienda. Yo quiero buscar donde le adora. Vamos a ver, así que le dio de comer, corrió Abraham, le preparó toda la comida. Vamos a ver, dice, estaba próximo Sara, su mujer, ahí escuchando la conversación, y las mujeres escuchando las conversaciones a los maridos. Abraham y Sara con sus ancianos en años, y a Sara se le había, bueno, y sigue, habría que recorrer todo el pasaje. Está hablándole el Señor Jehová, 13. Concebiré en verdad siendo yo tan vieja, le dijo Sara. ¿Cuál? Ya ven que estoy yo tan acelerado que ni lo hallo. Y en el 22 dice mi hermana, muchas gracias. Y se apartaron de ahí los hombres, ese es exactamente el verso que buscaba. Se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Jehová. Le damos un aplauso. Esta es una verdad. Ahora, que yo esté diciendo que qué cuerpo tenía, que si era como el de nosotros, yo no estoy hablando más que lo que dice ahí. Ahora, claro, si Abraham vio a Jehová, ¿podría ver la esencia? ¿No dice que a la esencia solo la ha visto el Hijo que está en su seno? Y nadie le ha visto jamás. Entonces no podía estar viendo a la esencia, sino estaba viendo la manifestación del Padre que está inmerso en la Trinidad. Amén. Dejemos ya eso. El punto primero de esta mañana es Dios, Jehová, uno es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se presenta en medio de la esencia en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, con sus funciones cada uno. Aleluya. Claro, las funciones del Espíritu Santo no las hemos sondeado todavía todas. ¿Qué funciones irá a tener si está a nivel de Cristo y está a nivel de Dios? Las funciones del Hijo, porque la redención la conocemos, medio conocemos. Pero ¿qué funciones habrá tenido el Hijo cuando no tenía cuerpo? Cuando dice en Miqueas 5:2 que salía desde la eternidad, o sea, cuando no tenía cuerpo. Ahora, ¿cómo salía? No sé, no lo vi. ¿A dónde iba? No sé, pero me imagino que iba a sus creaciones. ¿A qué? Probablemente a visitarlos y ver cómo estaban. Pero esos son tesis que se deducen de la descripción bíblica. Pero ahora quiero pasar a la creación. Dios no ha creado solo este mundo, sino creó los mundos. Él no ha creado solo humanos, también creó ángeles y creó arcángeles, y también creó a Luzbel, no a Satanás, a Luzbel. Y también hay hijos de Dios, que no sabemos a qué se refiere, aún en las Biblias más connotadas, se explica el pasaje ese de que los hijos de Dios iban a los cielos a dar cuenta a las cortes celestiales de lo que hacían en sus respectivas áreas. Y la nota dice en las Biblias más audaces, dice, pues unos dicen que son ángeles y otros dicen que a saber quiénes eran. Pero no eran humanos porque volaban a los cielos a dar orden, a dar cuenta. Hay algo más. A ninguno de los ángeles jamás, dice la Biblia, le ha dicho Dios, mi hijo eres tú. No le digo dónde está, pero en Efesios dice que para que Pablo ora, para que nosotros podamos llegar a comprender el misterio de la Trinidad, el misterio de Dios, dice, porque nunca mencionan la palabra Trinidad. porque así vamos a comprender su hondura. Miren la cuadridimensión, su longura, su altura y su anchura. Son dimensiones en donde lo podemos ver, pero no son cuatro dioses. Es como a Cristo, hermano. Lo veo mal. Lea usted Génesis 26, 1:26 y va a ver, no lo lea aquí porque no le va a dar tiempo, pero léalo en casa, apúntelo. Y va a ver ahí que esos hombres en parejas, hombres y mujeres, no les dijeron que no comieran del árbol del bien y el mal, sino que de todo árbol. Todo árbol pueden comer, de toda hierba. Pero cuando pusieron a Adán en el Edén, le dijeron, de todo árbol puedes comer menos del árbol del bien y el mal. Porque él era el que iba a ser probado para ver si podía redimir, es decir, alcanzar el favor de Dios para toda esa humanidad que estaba caída en involución, terriblemente desgastada, hasta el grado que ya no podían ni sembrar la tierra, después de haber tenido civilizaciones elevadas. Pero todavía es este globo, y Dios lo volvió a arreglar. Levante sus manos, después del aplauso que está dando. Levante sus manos, estamos colocando los en otras y de sus temas. Y las vamos a volver para que quedemos claros en lo que decimos y no en lo que dicen, que dicen, que dijimos. Gloria a Dios. Levante sus manos. Vamos a hacerle un homenaje y una adoración al Señor Dios, al único Dios en tres personas. Bendita Trinidad, unida en la esencia de un solo Dios. Aleluya. Esa esencia se ha hecho visible en las personas de la Trinidad de la cual estamos hablando. Aleluya. Con las manos en alto y con el fondo musical vamos a alabar unos momentos, ya nos vamos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos. Entramos en adoración a ti, Señor. Padre, recibe hoy. Gloria a Dios. Recibe nuestra alabanza. Padre de la gloria, te adoramos. Hoy en la noche, Santa Cena. Aleluya. A las 6. Santa Cena. Oh, le esperamos. Adoremos al Señor. Aleluya. Alabemos. Y lo cantamos todos juntos. Levantemos nuestras manos. Padre, Padre. Señor.